Roll. ¡Satanascada! No somos gente muy normal. En absoluto somos gente normal, somos la tribu Ternasca. Nos da igual. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi, pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Castígame, condéname, señálame, humíllame, persígueme, liquídame. Moriremos solos con este mensaje tan navideño. Arrancamos esta semana cortita. Esta semana cortita, Ternasca. Moriremos solos, que es el nuevo tema elegido como videoclip en el segundo álbum del Power Trio zaragozano, Los Restos Humanos. Javier Fernández a la guitarra, a la voz, Jesús Jimeno al bajo y a los coros, y Rafa Corres a la batería. Maravilla, maravilla este trío con su segundo trabajo de título, Creación Imperfecta, y que te recomendamos como regalo para estas entrañables fechas. ¡Regálatelo, Los Restos Humanos! Para abrir esta edición... No me sé qué número es. La 167, a la que hemos titulado Dio Malote. Luego te explico por qué. Condéname, señálame, humíllame, persígueme, liquídame. Ya tenemos a los primeros y primeras pequeñas ternascas a la escucha, que nos saludan diciendo que están ahí. ¿Quién es el primero? Pues Jorge Lluvero. También tenemos a Eric Creator y a Silviña, la maciza galaica. Vamos saludando también a toda la peña que nos escucháis vía podcast. A ti que estás ahora mismo, vete tú a saber a qué hora, qué día de la semana escuchando Pequeño Ternasco. Saludos for you también. Y como siempre, conforme os vayáis asomando al chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp y nos vayáis diciendo que estáis a la escucha, pues vamos saludando. Faltaría plus. vamos abriendo con este pedazo de tema. Moriremos solos de los restos humanos. Metal de calidad contrastada desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Informe seminal, porque me sale de los huevos. Saludamos también a nuestro pequeño Tarnasco Julio de los Cuarentenas de Logroño, que me dice, pues no cerrabas por vacaciones. No. Estamos hoy lunes y mañana martes, y volvemos la semana que viene también el lunes y el martes. Y ya luego regresaremos el lunes de Reyes. Y va a haber también un tiempo al misterio para que os llevéis a las orejas como regalito de Navidad. Pero vamos ya con la primera sección, la que abre todos los lunes, que es ese informe seminal, porque me sale de los huevillos. Hoy con este fantástico megamix de fondo de los Dire Straits, ese Money for Nothing Deep Dish Remix. Y la noticia, el titular que da nombre al programa de hoy, os he dicho que lo hemos titulado Dio Malote. Mira que todo el mundo alaba a la figura de Ronnie James Dio, Ronaldo Padamona, para sus parientes más cercanos. Pues bueno, ha saltado la liebre y resulta que tan guay no era el hombre. Porque Vivian Campbell revela el lado oscuro de Ronnie James Dio. Yo soy tu padre. No es que sea su padre, ni muchísimo menos. Sino que el guitarrista, entre otras bandas de Dio, Def Leppard, Whitesnake o los Last in Line, recordó los años en los que trabajó junto al pequeño elfo en la banda que llevaba su apellido. Cuenta que para el tercer álbum de Dio, este había prometido que la repartición de ganancias sería más equitativa, pero que finalmente esto nunca sucedió y que él fue el único que le plantó cara. También cuenta que cuando le pidió a Dio cantar en los coros de la banda, la respuesta fue un rotundo no. Todo esto hizo que el guitarrista se separase de la banda en el año 86. El pequeño elfo era un pequeño troll para Vivian Campbell. Un little orco. Más titulares. Nace el Metal Paradise Fest en Fuengirola. Venga, hacer caja con los grandes festivales. Tendrá lugar el 14 y 15 de agosto. El evento apostó muy fuerte a su primera edición, incluyendo bandas de gran renombre en su cartel debut. Slipknot, Behemoth, Saxon, Eluvity, Skinred, Destruction, Decapitated, Sauron, Crisix, Celtiberian, Inmute y Anchor son las bandas confirmadas hasta el momento. Aún restan muchísimos artistas por anunciar y las entradas saldrán a la venta el viernes 27 de diciembre. ¿Qué pasa? Pues que el año pasado se celebró con gran éxito ese festival en la playa de Fuengirola. Y claro, pues si armas semejante pitoste, pues no lo vas a usar un día solo, ¿no? Pues lo usas, o un festival solo, lo usas para dos festivales y por el precio de uno, pues montar dos. Más gente que está haciendo caja. Extremoduro vende más de 200.000 entradas de su gira despedida en menos de 24 horas. El Robel, Iñaki Wow. Bueno, que la realidad ha superado cualquier tipo de expectativas y prácticamente se han agotado las entradas para esta serie de compromisos en directo que se celebrarán entre mayo, junio y julio de este próximo, de este entrante ya casi 2020. Dicha cifra se consolida como un récord en la historia de la música en Españistán en lo que a ventas en un día se refiere. Y más gente haciendo caja. Un chofer de The Beatles vende unas gafas que John Lennon se dejó en el coche de Ringo Starr. Había recogido a John, Ringo y George en el Mercedes de Ringo. Cuando John salió del coche, me di cuenta de que se había dejado las gafas y que una de las lentes se había separado de la montura. Le pregunté a John si quería que las llevara a arreglar, pero me dijo que no me preocupara. Nunca las llevé a reparar, las guardé tal y como John las había dejado. Explica Alan Herring, que después de tanto tiempo conservándolas, ha decidido venderlas en una subasta por $184,000. Al otro lado del mar, hay otro mundo. Yo también voy a llevar a vender unas cuantas gafas rotas que tengo y voy a decir que son de... A ver, alguien que use muchas gafas. Elton John. A ver si suena la flauta. Y último titular de este informe seminal. Nuevo y brutal mashup navideñoño. Y aprovechamos y nos metemos en terrenos de la recontraversión y en terrenos de la feliz falsedad. A ver quién ha adivinado quién es el del grito ya. Angel of Death mezclado con el Last Christmas de los One. Si recuerdas aquel dúo moñas donde los hubiera, del que salió George Michael. Pues bueno, hoy en la recontraversión, otro de los grandes del arte de los mashups, el amigo Andy Redfield, que ha pillado esta navideñoña canción y la ha mezclado con la voz de Tom Araya en el Angel of Death de los Slayer. Como diría el amigo Death, que no sé si lo tenemos a la escucha, brutal. Bueno, como veis, la canción va increciendo. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! Y ahí tenemos a Des disfrutando de este mashup que sabemos que le encanta. Bueno, lo sabemos porque nos lo está diciendo, además. Esta os está molando, esperar a que os, a la que os tengo preparada mañana, que la vais a flipar. Rock Machine y AsaltoMataRadioRock.com te traen el Metal Christmas a tierras valencianas. Con el fin de la gira Sitcom Tour de los madrileños Mórbida, formación de puro thrash metal old school. Las citas eran el viernes 27 de diciembre en la Sala Asesino en Valencia, junto a Bastardos, con su puro estilo Speed and Roll. Entrada a 4 euros. Y el sábado 28 de diciembre la cita se vivirá en el Darkness Metal Pub de Sedavi, junto a Nightheart, que viene presentando su disco Un Nuevo Camino. La entrada será 6 euros con consumición. Tras los conciertos, sesiones de puro heavy metal con clásicos de todas las épocas. Recuerda, viernes 27 de diciembre a las 20 horas en la Sala Asesino a 4 eurillos la entrada. Y el sábado en el Darkness Pub a la misma hora por 6 euros más consumición. Reserva ya tu entrada en Entradium.com buscando Metal Christmas y no pierdas la oportunidad de vivir una Navidad auténtica de puro metal. Vamos a por las novedades a casco porro. Un péndulo dicen que estás hermoso. Cuerpo no normativo con campo gravitatorio. La despensa te llama. No necesitamos más personas sobrealimentadas. Yo excito al ver moscas alrededor de una niña zambiana. Y me repugnan las embarazadas. Aparta tu papada. Camilas que me van son anoréxicas de Mónaco y Milán. Totalmente planas. Para mí Gandhi no era más que un punto Gordon Flon. Sin las costillas marcadas. Si quieres un truco te aconsejo arcadas. Yo tengo una dieta excelente. Come y vomita, ¿por qué esperar a hacer de vientre? Gordofobia se llama la canción que está escuchando y es el primer adelanto de lo que será tercer trabajo de los ex-presidents. No se ve en el clítoris. No se ve en la polla. Gordofobia. Nos ahogan en el mar porque flotan como boyas. La formación madrileña de rap hardcore punk venía directamente de la Moncloa. Va a estrenar este tercer trabajo vía crowdfunding y lo publicitan así. Populacho, ahora que la moda, el deporte y el healthy food da más dinero que la droga y a la vista de que no vamos a recibir herencia de ningún tipo, los ex-presidents del gobierno hemos decidido adaptarnos a los nuevos tiempos. Hemos optado por invertir en acciones de empresas como Kellogg's, Nestlé, en algunas farmacéuticas y en alguna que otra empresa de suplementos deportivos. A ver si así podemos, de una vez por todas, financiar nuestro crowdfunding. Gordofobia es el primer adelanto y lo está escuchando en Pequeño Terrasco. Que no es que esté de gordete, que no es que sea fondo, que no es que esté muy fuertote, es que soy un puto gordata de bacon, salchichas, chistorra, tocino, morcilla, chorizo y jamón, bocata de bacon. Saludamos a Rubén y a Lokis. Chorizo y jamón. Con más culo que tu novio. Más tetas que tu novia. Con más culo que tu novio. Son esos que comen hasta rebañar la olla. No se ve el clítoris. No se ve la polla. Gordofobia. No seré quien se masturbe con la maja de Goya. Gordofobia. Gordofobia. No hay nada que me dé más asco que un luchador de sumo. Que un luchador de sumo. Que un luchador de sumo. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Terrasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana. mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hemos escuchado ese gordofobia de los expresidentes. Dice Silvia, no apta para los oídos de la gente que andamos con sobrepeso. Y bueno, es una crítica más que nada, no a los gordos, sino a cómo se mira a los gordos. Ahora ya estamos escuchando, bajo mis palabras, lo nuevo de Punto de Mira. Tiembla tierra, este es el nombre de la canción que está escuchando y este fue el tema elegido como adelanto de La Gran Mentira, el nuevo trabajo de la formación liderada por el guitarrista Javier Mira, que este mismo mes han lanzado a la venta. Punto de Mira, Tiembla tierra, lo está escuchando en Pequeño Ternasco a través de la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asaltomatarradiorock. Venga, un poquito hardcore para alimentar el espíritu del momento, que saludamos a Jorge Benítez. Esa ya Kerouac, antisocial. Esta cantada nombra el cuarto álbum de estudio de los Delegatio, hardcore punk desde Euskadi, de calidad contrastada. ¡Opa! Y también el Chetos, que ya está la escucha. Y tenemos que felicitar el cumpleaños de Saruca, de nuestra pequeña ternasca. Happy birthday to you, que cumpla mucho más. Y come bien, que seguro que os habéis preparado un buen festín ahí. Cago en Dios, lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda, hombre. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho cicatriz a toda máquina. Y a toda máquina también vamos a por la última de las novedades a casco porro que tenemos preparada para esta sección. ¡Eso es Sepultura! Estamos escuchando el segundo adelanto de Cuadra, lo que será el 7 de febrero, 15º álbum de estudio de la formación thrash metal más famosa del Brasil. El tema que escuchas es Last Time, la última vez, que sea la última vez. My life never Saludamos también a Itziar, que está en la cucha. Ya no contarás qué tal por Asturias. Bueno, vamos a aprovechar también, saludamos a Rosa Rosales, que ya la tenemos aquí, ¿o qué? ¿Qué pasa, pues? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya por esa sección deseada. Venga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las bizarradas. De Pequeño Ternasco. Primer titular, Rosa Rosae. Estados Unidos incluye como socio comercial a Wakanda. No se nos había ocurrido. Sí, a nadie se le ocurre incluir a un país de mentiras. Entre sus, bueno, en España podría ser. Claro, en España. Porque sí. Dices que le estás vendiendo cosas, y así blanqueas el dinero. Pero no ha sido en España, ha sido en Estados Unidos. Y la administración de Donald Trump no para de surtirnos de bizarradas. La última, esta que ya te cuento. La página web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos incluyó este país ficticio, bueno, Wakanda, que imagino que todos lo sabéis, y si no lo sabéis lo cuento. Wakanda es ese país donde fueron a luchar los Vengadores en una de sus películas porque los atacaban los marcianos, etcétera, y Thanos y toda la movida aquella, ¿vale? Es un país de mentiras. Pues bueno, metió a este país ficticio en la lista de sus socios comerciales. Al parecer, la presencia de esta nación africana de mentiras se debió a un error de la institución tal y como explicó un portavoz del departamento, que dijo utilizar este lugar inexistente como prueba y que se debió haber retirado. Pero no se hizo. Ahí que siguió en la página web. Francis Chen, un ingeniero de software de Nueva York, fue quien descubrió el error mientras realizaba una búsqueda de impuestos agrícolas. Rápidamente su publicación se viralizó en Twitter con más de 22.000 me gusta. El informático también compartió algunos de los archivos que pertenecían al país y en los que se veía que se había exportado a Estados Unidos animales vivos como vacas, búfalos, ovejas, cabras, pavos o patos. Para pasar muy buenos ratos los patos. No te digo yo que si lo han mantenido ahí, dice, bueno, aquí colamos estas exportaciones, cuadramos el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pim pam, y esto que me echo ya al bolsillo. Pa' Wakanda. El bolsillo de Wakanda. Andanda con Wakanda. Bueno, lo dicho, que Donald Trump y sus administraciones, el gobierno de Donald Trump, es absoluta y completamente delirante. Venga, vamos a decirlo en inglés para que nos entienda Donald Trump. Delirious. Que además es el nuevo single extraído de Paradigm, el recién lanzado séptimo álbum de estudio de esta máquina sueca, hacedora, creadora de hit singles a casco porro, que son los Eclipse. Y lo estás escuchando, por supuesto, en Pequeño Tarasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Ahora, que lo mismo que Wakanda es de mentiras, hay otro que se llama Suazilandia, que está en África, que ese sí que es de verdad. Por si os lo cruzáis alguna vez en vuestro camino, en vuestras lecturas, Suazilandia sí que existe. Wakanda no. Por cierto, la despedida de hoy va a ser patrocinada por Loki, que ha estado ahí muy, muy avispado para hacer un apunte en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu de Nazca. Vamos a por el siguiente titular. Roxa Rosa. Una familia. Entramos ya en terrenos navideñoños, ¿eh? Que sí, ya sí. Va tocando. Va a tocar. Una familia encuentra un búho en su árbol de Navidad una semana después de comprarlo. Sí, ahí está el búho. Hielo. Ahí está. Atrapado en la maleja. ¿Qué está? ¿Oyes? El búho Bartolo, ¿eh? Vamos a ponerle ese nombre. Al parecer habían comprado el árbol de 3 metros de altura, la familia esta, y lo habían trasladado hasta su casa en Atlanta, donde Katie McBride Newman, la mujer, y su hija lo decoraron con adornos navideños. Entre ellos, curiosamente, búhos y luces de Navidad. Pero no se percataron de la presencia del animal. Claro, los búhos salen por la noche. Ya, pero un buto... Sí, pero se camuflan muy bien. El nautillo, por ejemplo, es muy pequeñillo. No lo vas a ver, ¿eh? Hombre, ese es un búho real, claro. ¿Qué vas a ver el puto búho? Pero si es, hay especies de búhos que son muy, muy, muy chiquitas. Y estaría muy metido en el tronco. Además toman el plumaje, el color del tronco del árbol, y como cierren los ojos y no los abran, no te enterarás que hay un búho ahí. Fue el pasado 12 de diciembre cuando notaron que el ave se encontraba ahí precisamente en el árbol. Trataron de liberarlo colocando el árbol cerca de las ventanas y abriéndolas de par en par. Pero el pájaro no quería irse. Una semana ahí calentico. Hombre, con calefacción, cualquiera sale de ahí. Claro. Parecía estar bastante cómodo el bicho. Decidieron entonces llamar al Centro Natural Chattahoochee, una organización sin fines de lucro que acudió al hogar de la familia para atrapar al animal y después dejarlo en libertad. Katie McBride ha relatado, que cree que el búho había estado ahí desde que lo compraron. Creemos que estaba ahí agarrado al tronco del árbol ya en el maletero. Es un árbol muy denso y estaba muy fresco, por eso lo elegimos. Pues está claro que el búho también había elegido el árbol. Lo que pasa es que se han cargado un árbol. Eso es lo que nos están contando. Se han cargado un árbol para tener la puñetera Navidad. Eso es lo que está mal. O bueno, igual era un árbol de estos que plantan y que luego venden desproceso para estas movidas, y el búho simplemente había llegado ahí, que también podía ser. Porque como invadimos todos los hábitats de todos los animales, pues los bichicos se tienen que ir buscando la vida como pueden. El caso es que de una manera o de otra, ese árbol Roxa Rosae lo compraron pensando que era un árbol normal, que no tenía habitantes, y resultó que el árbol no estaba vacío. O como se dice en ruso, pustota. Que además es el nombre del single del primer sencillo del álbum debut de este trío de metal modernete ruso llamados Outcast. Finish es el título de ese primer trabajo, y como curiosidad deciros que estos muchachos cantan en su idioma materno, en el ruso de la Rusia de toda la vida. Когда земля уходит из-под ног, ты не знаешь, какой будет следующий шаг. Следующий шаг. Будет следующий ход. Следующий ход. Nos dicen por aquí en la tribu de Nazca que era un búho ocupa. Y Loki dice que Wakanda que está pegado a Mayhem. Медление, смерть, ожидание, пытка. Уходящей звездой день сменяет другой. Иначе кончит неоновым цветом. Зов, который внутри заставляет идти. Estamos llegando ya al final de este primer programa de los dos que va a tener esta semana, porque ya sabéis que estamos de semanas cortas. Esta y la que viene estamos lunes y martes, o sea, sí. Hoy 23, mañana 24 y a la semana siguiente el 30 y el 31. Día 31 que celebraremos el último programa del año y de la década, que eso se puede decir pocas veces, una vez cada 10 años. Y luego ya retornaremos con el primer lunes de enero, que será el lunes de Reyes. Así que seremos vuestro regalo. Si nos estás sintonizando en directo, cosa que me parece fenomenal, te recomiendo, os recomiendo que continuéis en sintonía, la sintonía de la radio online del rock de Asalto Matarradiorock.com. Con nuestro compañero el ratón roquero desde Washington DC con sus horas roqueras. Creo que también nos tienen preparado algún especial navideño. Bueno, si es que es lo que toca. Sí. Y si nos estás escuchando vía podcast, pues fenomenal elección. Estás hecha una persona de bien, ¿eh? De las buenas de verdad, escuchando el podcast de Pequeño Tarasco, que no te engañe nadie. Y además te recomiendo que entres en asaltomatarradio.com, le des a donde pone podcast y que tienes otros 60 y pico programas, hay más, para escuchar y disfrutar. Aparte de la emisión en directo, faltaría plus. Y nosotros nos vamos a ir marchando con la última sección, que como todas y todos sabéis es... La balada para el final. Y en un día en el que estamos poniendo tanto rock en nuestro idioma, vamos a seguir con esa línea y vamos a despedir con la gente de Humo Sapiens. Humo, no homo. Humo. Hace tiempo se sentó a pensar. Y a pesar... Cerramos con esta baladita que sirve de presentación de Canciones Perdidas, el nuevo trabajo de esta formación toledana, llamada, como he dicho, Humo Sapiens. Y el título de esta canción que va al final, precisamente, es La Primera Canción. No hace tanto tiempo fue capaz de comprender. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda, ese Loki. Y el aire le prestó la voz y hacia el cielo lanzó una pregunta que se fue con la puesta de sol. Con las sombras volvieron las dudas y el miedo le quebró la voz. Esa noche el tiempo se paró y se asomó a mirar el infinito en su interior y a la vez gritó, río y lloró. Y aquella melodía le transformó del murmullo de las calles, de la vocación de caminar con los demás, de las emociones, del matiz, de los detalles nacerán todas esas canciones que inspiran el viaje al andar. Y le hablaremos al sol de la luna y podremos parar el reloj y correr con el alma desnuda. El aire nos prestó la voz, miraremos desde las alturas y podremos cambiar de estación y aprender a perder la cordura. De fondo suena una canción. De fondo suena una canción. Y todo se entiende mejor. Y todo se entiende mejor. Y todo se entiende mejor. Todo, todo, todo, todo, todo. Y todo se entiende mejor. Y le hablaremos al sol de la luna y podremos parar el reloj y correr con el alma desnuda. De fondo suena una canción. Miraremos desde la sala.